a salir. Me cuenta el viejo cigarrero que nunca más vuelve a salir. Mujer que alegre más el suelo que la negra Magdalena Ruiz. Recuerdan su blanca sonrisa, su cuerpo de soltura tal. Convidaba la caricia con su compa lento y sensual. Con su compa lento y sensual. Oye, Adolfo Pacheco. Magdalena se enfriaba de la gaita el son. Si no llegaba Magdalena se enfriaba de la gaita el son. Y solo consentía el esperma poca mano de viejo danzón. Pero cuando llegaba ella me juro que no hay nada igual. Viejo borracho abriendo ruedas, muchacho queriendo pelear. Muchacho queriendo pelear. Muchacho queriendo pelear. ¿Qué pasa, Jaime, con ese bajo? ¡Opa! De Magdalena Ruiz, la huella del pasado aquel. Queda de Magdalena Ruiz, la huella del pasado aquel. Que nunca más vuelve a salir, llegó el tiempo de cumbia y tropel. Por eso San Jacinto el pueblo la tiene por qué recordar. Y yo como San Jacintero, ahora le evoco en mi cantar. Ahora le evoco en mi cantar. Ahora le evoco en mi cantar.